Bien, ahora estamos en una conexión telefónica con don Jaime Lara, que es el exgerente de administración financiera de Lidercom. Hay una primicia. Hoy a las 2:30 de la tarde se va a llevar a cabo el embargo de la empresa Lidercom. Jaime Lara, exgerente de administración financiera de Lidercom, nos va a explicar a qué se debe este embargo. Buenos días. Buenos días, don César, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Usted es el que ha entablado la causa que va a terminar hoy día en el embargo. Efectivamente, bueno, hace 2 años se rompió el vínculo laboral con la empresa Lidercom, ¿no? Y después de cerca de un año, en vista y considerando que estos señores, bueno, no llegaron a pagar la liquidación correspondiente ni en su oportunidad ni después de un año, nos vimos obligados pues a presentar una demanda laboral, y el día de hoy, bueno, el juzgado nos autoriza a hacer el embargo como medida cautelar, ¿no? Dígame, ¿en qué consistió la demanda? ¿Qué es lo que no cumplió Lidercom con usted? Lidercom hace un despido intempestivo, ¿no? Sin ningún motivo, circunstancia o razón, ¿no? Independientemente, digamos, aquellos quieran o no quieran, digamos, elaborando con cualquier persona, bueno, pues si quieren romper el vínculo, tienen que pagar la respectiva liquidación. Lo que no cumplieron ellos es con pagar justamente la liquidación de beneficios sociales que estaban pendientes, ¿no? Y entonces el embargo es justamente para que usted pueda tener prendas con las cuales hacerse de un dinero que signifique el resarcimiento que no recibió. Así de sencillo. Exactamente. ¿Y dónde se va a llevar a cabo el embargo de Lidercom hoy día a las 2:30? Este embargo está dirigido, es un primer embargo en realidad, porque de ahí, bueno, derivan a varios, ¿no? El primer embargo va a ser realizado en la planta de la Panamericana Norte, en el kilómetro 23.5. Correcto. ¿Y qué se van a llevar? ¿Máquinas? No, es un embargo, digamos, con depositario, ¿no? O sea, no, la idea tampoco no es perjudicar a nadie, pero lo que pasa es que estos señores pues ya se pasan, como que dicen, de la raya, ¿no? Después de 2 años, digamos... Pero el embargo implica siempre, digamos, el acarreo de bienes inmuebles físicos. Bueno, en este caso no se ha previsto así. O sea, lo que se está haciendo... Perdón, de bienes muebles físicos, claro, quise decir. Claro. En este caso lo que se ha previsto es un embargo, ¿no? Con nombrando, digamos, un depositario, ¿no? Correcto. Lo que está pidiendo básicamente esos señores es, bueno, oigan, paguen, pues. No, o sea, ¿hasta cuándo no van a respetar? ¿Se puede saber cuánto le deben, señor Lara? Bueno, es una cifra relativamente importante. Estamos hablando de la liquidación nomás, sale como cerca de $25,000 fuera de lo que son gastos y una serie de cosas, ¿no? Y costas del juicio, desde luego. Exactamente, claro. El proceso, las costas. ¿Usted ya tiene el fallo a favor de todas las instancias? El fallo todavía no se da, porque justo el juzgado que está llegando, digamos, el caso, es el 29 juzgado de trabajo de Lima, que funcionaba en el Ministerio de Trabajo, y como, digamos, se declaró inhabitable el edificio del Ministerio, han demorado en asignar, creo que hasta la fecha no le asignan. Correcto, digamos, entonces ¿quién dicta el embargo? El embargo, en este caso, es el mismo juzgado de trabajo, sino que es una medida cautelar, ¿no? Ah, o sea, como medida cautelar. Como medida correcto. Cautelar. Ahora, el embargo debería suponer que el municipio tendría que ver con ojos nuevos a Lidercom, ¿no? Porque yo entiendo que las empresas que están sufriendo lo que está sufriendo Lidercom no pueden contratar con el municipio. Efectivamente. Bueno, esa es una perla más, ¿no? Como usted sabe, digamos, ya se ha declarado, digamos, en otros medios, que no es el caso, digamos, de lo que es mi intervención, pero de hecho hay una serie de incumplimientos, ¿no? Y este es uno más de ellos. O sea, lamentablemente, a pesar de que la ley prevé, digamos, que existen distintos órdenes de prelación y de prioridades para lo que es el tema de cumplimiento de obligaciones, en este caso primordialmente lo que es la parte laboral, esta gente pues no hace caso, no hace nada. Sí, pues, es otro rasgo adicional, ¿no?, supernumerario, digamos así, de la falta de seriedad de esta empresa, que tiene el monopolio, entre comillas, el monopolio de la revisión técnica, que según el INDECOPI está en una posición de dominio y una posición monopólica inaceptable, que según el Ministerio de Transportes debería justamente ceder paso a la jurisdicción del Ministerio para el asunto de las revisiones técnicas, y que ahora nos enteramos ni siquiera le paga a un gerente despedido intempestivamente la indemnización correspondiente. Muchas gracias, señor Lara, por darnos esta nueva pincelada moral en torno a la empresa Lidercom, socia, originalmente hablando, del señor Castañeda Locio, aunque ahora el señor Castañeda Locio pretenda establecer convenientes distancias en relación a ella misma.